7:03 y Mañana X está al aire, así que buenos días. Si se acaban de conectar, yo soy Cata Blanco acompañándolos en 103.9 FM, en la xmasmusica.com y en nuestra aplicación, pero también los estoy leyendo en arroba la xmasmusica, por donde se reportan saludando y sugiriendo. Por aquí leo a Justin Bieber, así que abrimos su disco Purpose para recordar Company. Can we keep Ahí está Pink en las mañanas de la X, 103.9 FM, la xmasmusica.com. Tenemos dos opciones de preguntas, Catalina Blanco, hoy que estamos huérfanos de Dayana Rodríguez, ya que ella decidió volver a los malos pasos. Y poca rumba. Sí, se fue. No, mientras yo creo que fue en cine. ¿Tú crees que fue en cine? Sí, porque ella me contó que viendo Kill Bill, esa que dura como 1000 horas, estaba demasiado frío, sí. Yo creo que fue ahí. Yo creo que fue una combinación de eso y de malas amistades. No seas así. Sí, yo sí. Malas amistades, yo creo que Beatriz de la Pava la condujo por el camino del mal. Ay, sí. No tengo muchas dudas porque resultó súper enrumbada. Iba a comer y terminó llegando a las 4 de la mañana a la casa. Ella sí. Pero me alegra mucho en cierta medida. A pesar de que haya perdido la fuente de ingresos que necesita para poder seguir trabajando, pues la Dirty está incapacitada porque se quedó sin voz. 4 días. Le dijeron que se iba a demorar un ratico. Es que se le dijo desde el lunes y ella es terca y no le gusta ir al médico. No, ella no presta atención a nada. Dayana no presta atención. Y ella dice que yo soy el que no presta atención, Catalina Blanco, no. Es mentira. Ella no presta atención a su salud, pero tú no prestas atención en general. Estas son Mañanas de la X con Cristian Méndez. Bienvenido a las mañanas, señor. Aló, ¿qué más? ¿Cómo están? Tan papito, chévere oírlos. ¿Qué más? ¿Cómo Papito, estás? Que hubo tiempo sin tenerlo por aquí. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muy contento. ¿Tú cómo estás? Oh, bueno, todo muy bien, hermano. Aquí juicioso con la Cata Blanco. Tenemos dos opciones de pregunta. Cata, vas a formularla y usted me dice a mí cuál le llama más la atención. Cata, ¿cuáles son las dos opciones que tienes ahí? La primera es, ¿qué colaboración musical le gustaría que ocurriera este año? Wow. Y la segunda, ¿qué serie vería otra vez desde cero? ¿Cuál le gusta más, Mr. Méndez? No sé, creo que la de la serie. ¿La de las series? La de la serie. Perfecto. ¿Cuál serie se vería completa otra vez? Sí, ¿cuál vería desde cero? ¿Cuál vería desde cero? Nuevamente, quiere decir. Sí, es, ¿qué serie vería otra vez desde cero? ¿Qué serie vería otra vez desde cero? Es la pregunta del día de hoy en nuestras redes sociales. Estas son Mañanas de la X. Cristian Méndez, Cata Blanco y quien les habla, Alejandro Marín, deseándoles una buena mañana. Vamos con discos y ya regresamos. DNA de Empire of the Sun en las Mañanas de la X. Está Pitbull camino a buscar un Guinness Record de las personas de más personas reunidas con gorras calvas en Hyde Park, en Inglaterra. Pitbull, sí, así es, Mr. 305. Sí, porque es algo característico en él, ¿no? Nunca le hemos visto uno sin gafas, no tenemos ni idea cómo son los ojos de Pitbull, pero además tampoco lo hemos visto con pelo. Entonces ya se ha vuelto tendencia que en sus conciertos va la gente como con un gorrito calvo. Sí. Y él dice, pues quiero romper un récord, y citó a que la gente participe. Va a ser exactamente el 10 de julio en el Hyde Park de Londres, y pues la idea es romper este récord para, digamos, que dejarlo escrito en los libros. Alejandro, ¿tú de qué harías un récord? Yo, déjame pensarlo, porque no, la verdad es que no tengo muchas cosas sobre las cuales poder hacer un récord. Este récord me parece interesante porque son calvos falsos. Yo también creo que va a haber muchos reales. Hay mucho hombre calvo. ¿Tú crees? Porque aquí dicen más personas con gorras calvas. Sí, eso va a ser muy chistoso. Además, vas a tener artistas invitados. Va a estar Kesha, que ya está confirmada. Pero la idea parece que comenzó más o menos como una cábala, porque era como ya chistoso ver el tema. Y él dijo, no, me lo voy a tomar en serio y quiero hacer la reunión masiva de calvos falsos. Sí, claro, no, esto fue una idea del presentador de la BBC, de Greg James. Ajá. Ese personaje es, yo creo que se ha vuelto el disjockey más importante de Reino Unido en los últimos años. O sea, es el Alejandro Marín de allá. Este tipo habla con Harry Styles por la mañana, o sea, lo llama sí. Y lo saluda. Sí, con el Sheeran, con Taylor Swift, son amigos. Yo a duras penas converso con Alex, el de la portería. Ay, no inventes, Alejandro. Tú has hecho grandes entrevistas. Gracias. Pero mira, hay otra cosa también, aparte de la calva falsa, y es que tienen que llevar también sus gafas oscuras si las condiciones climatológicas lo permiten, y chaquetas de cuero. Bueno, pues ahí está Pitbull buscando un Guinness Record. Gracias a Greg James de la BBC de Inglaterra, que dice que en el próximo concierto en Hyde Park se van a congregar las gorras calvas más multitudinarias de la historia. Nosotros, que también carecemos de pelo y somos los animales de radio, estaremos acompañándolos a las 11 de la mañana en nuestro canal de YouTube. Así que los esperamos y las esperamos a las 11 a.m. en La X Más Música, para que hablemos Laura un rato, conversemos, hagan preguntas y demás en Animales de Radio, YouTube, La X Más Música. Suscríbanse y espérennos hoy a Uribe DJ y a Alejandro Marín a las 11 a.m. Vamos con discos, aquí están los Foo Fighters, esto es The Pretender en las mañanas de La X. Rumor Mill de Rudimental con Will Hurdy y Anne Marie en las mañanas de la X. Cata, hablemos de Elvis Presley en Concert Epic, la nueva película. Por ahí Uribe DJ la vio, de pronto más adelante a las 11 de la mañana en nuestro canal de YouTube estaremos hablando con Uribe DJ sobre la película, pero ¿qué esperar del documental del director Baz Luhrmann? Pues es que esto va a ser más allá de un simple documental, Alejo, porque resulta que Epic es una cinta que Luhrmann creó a partir de unos metrajes que ya estaban recopilados durante la estancia de Elvis en Las Vegas. Son grabaciones que, según dicen los expertos, era pues de una leyenda, estuvieron guardadas por más de 40 años, y ahí es donde todo se pone interesante, porque para muchos fue la época más potente del rey del rock, cuando ya era pues muy muy grande y se portaba como tal, como todo un rey, un show en su totalidad. Y pues lo que las es tomar estas cintas que ya estaban por allá guardadas, archivadas, para retomarlas en Epic. A mí Uribe DJ me tiene muy emocionada, porque él ha hablado varias veces de todo este tema, está muy recomendada. Además, dicen que hace algo nuevo en el canon de Elvis, que se ajusta a la magnitud de Elvis como intérprete, pero que también ofrece pues revelaciones más profundas de su humanidad y de su vida interior. Así que eso está bien interesante. Es una continuación también como su película que salió en 2022, Elvis, que también la vimos en cines, donde el rey aparece como un defensor de la comunidad negra, pero apropiándose pues de su cultura, quizá no de una forma tradicional, pero sí pues digamos que muy como un justiciero, digámoslo de alguna forma. Sí, fue una forma de mostrar a un Elvis, no sé si apropiador, sino tanto como un Elvis muy curioso y sí, muy interesado en la cultura afroestadounidense. Parte de lo que yo creo que ha pasado con las obras que está haciendo Baz Luhrmann para Elvis Presley tienen que ver con mantener vivo un catálogo que se está desvaneciendo, que está desapareciendo del radar cultural. Y vamos a ver qué pasa. Yo vi el tráiler de la película este fin de semana y me sorprendió. Definitivamente es algo que quiero ver a Elvis. Creo que ya también, creo que de hecho Uribe habló de eso en Animales el pasado lunes, ¿no? No, creo que no. Creo que hablaron otra cosita de Elvis, pero como tal de esta nueva película, yo escuché creo hasta que sí ayer. Hablamos porque él habló de la comparación con Michael Jackson. Pero de la de Baz Luhrmann que salió en 2022, como del biopic. No, él habló de la película, del documental. Sí. Él decía que todo lo que vio en el documental este fin de semana, el concierto que pudo darse cuenta de todas las cosas que Michael Jackson se le robó a Elvis Presley. Ahora yo les tengo la solución a esa duda, porque no, los sí lives verdad, quedan archivados en los videos que tenemos en YouTube, en el canal de La X Más Música, así que si usted de pronto se perdió el live o está confundido como nosotros, puede ingresar a verlo también. Estas son mañanas de La X 103.9, aquí está Elvis Presley, esto se llama A Little Less Conversation. It's mine. Recuerden que pueden programar sus canciones favoritas. Los estamos leyendo en arroba la X más música, por donde pasa Oscar González sugiriendo a Anderson .Paak, que para 2016 presentaba su exitosísimo disco Malibu. Ahí se unía a Schoolboy Q para presentar esto que se llama Am I Wrong. Un día como hoy en Mañanas X. Y un día como hoy, pero de 1994, nacía precisamente uno de los integrantes de los BTS. Él se llama J-Hope, está cumpliendo hoy 32 años y aquí lo recordamos con Miguel. Esto se llama Sweet Dreams, al aire en Mañanas X. Lo nuevo de Gorillaz, Orange County, junto a Bizarrap, al aire en Mañanas de la X. Esto sale de su próximo álbum, The Mountain, que va a salir este próximo 27 de febrero. Y por eso, este miércoles 25 de febrero, dos días antes, queremos invitarlos a todos ustedes a escuchar este álbum. A 30 de ustedes en la calle 78, número 1149, acá en Bogotá, en Audio Élite, pues tienen que estar allá a las 6 de la tarde porque el ingreso será por orden de llegada hasta completar el aforo. Este es un evento exclusivo de Gorillaz y la X junto a Audio Élite, la mejor tienda de alta fidelidad de sonido del país, y por supuesto también Estudio 47, productora audiovisual y agencia 360 enfocada en la creación de ideas innovadoras. Nos vemos este 25 de febrero para oír juntos The Mountain de Gorillaz acá en la X. Sabrina Carpenter en las mañanas de la X 103.9 FM, hoy live de YouTube con Uribe DJ y su servidor Alejandro Marín en Animales de Radio. Tenemos un programa especial, conéctese, suscríbase, opine, comente, interactúe, participe, ahí vamos a estar desde las 11 de la mañana, youtube.com/la X más música, suscríbase. Vamos a hablar de una de las tendencias más importantes en la industria de la música en 2026, que viene creciendo, Cata, desde el año pasado, y son las sesiones de escucha de álbumes previas a sus lanzamientos respectivos oficialmente en los diferentes mercados. Estas listening parties están muy de moda y Harry Styles hace parte de esa moda. Hay listening party en Ciudad de México. Aquí están las fechas, cómo registrarse y cuántos ganadores va a haber. Sí, es que esto está bien interesante y me alegra mucho tener esta oportunidad como fanático, porque esto siento yo que premia a los verdaderos fanáticos. Va a ser para el disco All The Time, Disco Occasionally, que es el próximo disco de Harry Styles. Va a salir exactamente el 6 de marzo, pero las listening parties arrancan hoy, Alejandro Marín. Se van a extender a lo largo del mes en distintas ciudades, porque esto, a diferencia de los conciertos que eran en pocos lugares, pues las listening parties sí se abrieron muchísimo más a diferentes lugares del mundo y se presentan como una oportunidad única para que los fanáticos pues sean los primeros en escuchar el disco completo en un ambiente colectivo muy exclusivo y evidentemente días antes del lanzamiento oficial. Van a estar en Ciudad de México, Buenos Aires, Nueva York, Londres, París, Madrid, Los Ángeles, Bogotá también figura por ahí. Estoy muy emocionada, Alejandro. No puedo con tanto, pero resulta que había una forma para participar y era básicamente ingresar a una página web que tiene Harry Styles. Llenaba uno de los datos, decía por qué quería ir, decía por qué, o más bien qué estaba esperando del nuevo disco, y de acuerdo a eso pues se le otorgaba o no un cupo. Hay que esperar a ver quiénes van a ir. Yo por ahí en redes sociales ya he visto a varias chicas en diferentes ciudades diciendo, yay, me llegó a mí el correo de confirmación, lo voy a escuchar primero, es muy interesante, y nosotros también vamos a tener listening party con Gorillaz. Así es, el próximo 25 de febrero hacemos parte de las tendencias que ocupan la atención de la industria de la música con el nuevo álbum The Mountain. Es una sesión exclusiva de escucha dos días antes de que se lance el nuevo álbum de Gorillaz en Audio Élite en Bogotá, 78 con 11. Solamente 30 personas pueden entrar a esa sesión. Las primeras 30 que lleguen van a poder ingresar a esa sesión, y mientras tanto nos preparamos para que Harry presente sus listening parties en diferentes partes del mundo, incluyendo Bogotá. Aquí está su nueva canción, se llama Aperture, en Mañanas de la X.